con todas las cosas de este intenso enero de 2016 en materia informativa. La verdad que en la profesión siempre, en el oficio siempre, se dice que los eneros son meses tranquilos, meses en que no pasa nada, la gente se va de vacaciones, que esto, bueno, tenemos una agenda informativa realmente intensísima en este mes de enero. ¿Saben ustedes que los trabajadores municipales, esto lo comentamos en el poquito tiempo antes de la tormenta, estuvimos al aire en la jornada de ayer, tuvieron una reunión con el Departamento Ejecutivo Municipal, una serie de reuniones que seguramente se van a venir desarrollando en el transcurso de todo el año, fundamentalmente para las negociaciones paritarias, para convenio colectivo de trabajo, bueno, para todos los temas que se están precisamente charlando en estas horas, en estos días, y que habitualmente se conversan fundamentalmente entre el Poder Ejecutivo Municipal de turno y el Sindicato de Trabajadores Municipales. Luego de la reunión que se realizó en las últimas horas, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, José Estupia, salió duramente por las redes sociales y comunicando él una supuesta respuesta del municipio y declarando a los trabajadores en alerta y movilización, estado de alerta y movilización, tras esta reunión. Estamos con el subsecretario de Legales de la Municipalidad de Olavarría, el doctor Diego Robiani, lo tenemos en línea fundamentalmente para conocer, al menos desde el ámbito del Ejecutivo, cuál fue la respuesta que se les dio y cuáles fueron los temas que se charlaron con los trabajadores municipales y con su sindicato. Diego, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto conversar contigo. Bueno, habrás escuchado seguramente la introducción. Contanos un poco sobre esta reunión que nos llamó la atención, la salida del sindicato de la reunión y los comentarios periodísticos y por vía redes sociales que se hicieron fundamentalmente de suma dureza sobre la supuesta respuesta que ustedes le habrían dado ante el reclamo del sindicato, ¿no? Sí, en realidad es una serie de reuniones que se vienen teniendo con el gremio desde la asunción de Ezequiel Gali como intendente, que por orden de precisamente de él nos indica que tengamos un diálogo constante con el gremio y que se viene teniendo de esa forma habitualmente, eso desde 4 o 5 días después de su asunción, y bueno, en la serie de reuniones que se han tenido en base a lo que es el convenio colectivo y algunas otras cuestiones de personal, surge la inquietud del gremio de un aumento a los trabajadores de la clase administrativo, técnico y obrero, que manifiesta el gremio que se combinó con el anterior intendente en el mes de mayo del año pasado. Lo cierto es que bueno, en esa paritaria de mayo del año pasado se convino un aumento para todo el escalafón del plantel trabajador del municipio que se está pagando actualmente, y en esa paritaria se establece que a fin de año se iba a sentar a negociar un anexo, un aumento para esta clase trabajadora. Verdaderamente nosotros observamos que en ese anexo no se encuentra firmado ese escalafón por las antiguas autoridades, ni siquiera por los el personal del gremio. Por lo tanto, consideramos que no es viable técnicamente, ni tampoco en este momento, por a un mes de la asunción y con las la deuda que estamos abonando al día de la fecha, no es viable económicamente, por lo cual yo replico al gremio, a mi grupo de trabajo en realidad, de que estamos en condiciones, queremos mejorar las condiciones de trabajo precisamente de los trabajadores, pero conjuntamente con las paritarias que se van a desarrollar en todo el ámbito de la nación y de la provincia, que generalmente se dan en el mes de mayo, o sea que no hay ningún inconveniente de parte del intendente que en el mes de mayo nos sentemos, o antes por supuesto de mayo, nos sentemos y negociemos paritarias para los empleados municipales. Uh-huh. Eso quiero que quede bien en claro. Y como también quiero que queden claro de que estamos contentos con los trabajadores del municipio, que realmente desde que asumió Ezequiel vienen colaborando y trabajando codo a codo con él para uh-huh. que la gestión sea amena todos los días, ¿no? Uh-huh. ¿Ustedes van a esperar que la provincia tire algún lineamiento de aumento salarial para empezar a negociar o para tenerlo como piso o techo, van a tener una negociación independiente más allá de lo que acuerde la provincia? Mirá, nosotros entendemos de que sería imprudente a un mes de gestión salir a negociar paritarias en este momento. Mm. Considero de que tenemos que tener un lineamiento general para saber los porcentajes que se vienen estableciendo, mm-hmm. sin un número fijo. Por supuesto, todo se discute. A ver, nosotros no somos una maquinita, tenemos ni hay ninguna bajada de línea en ese sentido, como uh-huh. escuché en algún lado. Uh-huh. Simplemente vamos a ver cómo se desarrolla, nos sentaremos con el gremio y cerraremos un número que estemos las partes de acuerdo, es claro, pero uh-huh. este no es el momento. Es que considero que es en mayo, que es una fecha que se venía desarrollando año tras año, uh-huh. Y que bueno, me parece que es una buena fecha como para poder cerrarlo. Uh-huh. Después de la reunión de días atrás o de las últimas horas que tuvieron con el sindicato, ¿tuvieron algún otro encuentro? ¿Van a tener otro encuentro? No, nosotros siempre estamos abiertos al diálogo. Vamos uh-huh. a tener todos los encuentros que sean necesarios para hablar de distintos temas. Inclusive uh-huh. tenemos pendiente la negociación colectiva, uh-huh. El convenio colectivo, o sea que desde parte del Ejecutivo no hay intenciones de cortar ningún tipo de diálogo, uh-huh. bajo ningún punto de vista. En materia del convenio colectivo de trabajo, ¿cuál es la opinión del Ejecutivo Municipal de La Barría? La opinión es que estamos en etapa de negociación, de que está vigente la 14656 y que, bueno, hay que trabajar para poder lograr el beneficio de los trabajadores. Uh-huh. Lo claro, Diego, es que ustedes no han cerrado la puerta a la charla con el sindicato. Por supuesto, bajo ningún punto de vista. Somos un gobierno que dialoga, no hay ningún tipo de problema. Bien. Diego, te agradezco muchísimo la colaboración. No, por favor, el agradecido soy yo y a tu disposición. Bueno, muchas gracias, muy amable. Ahí estaba en el aire Diego Robiani, que es el secretario legal y técnico de la Municipalidad de Olavarría, precisamente aclarando los dichos del Sindicato de Trabajadores Municipales en la jornada de ayer, precisamente, tras una abrupta finalización de una reunión que tenía con el Ejecutivo Municipal. El Ejecutivo Municipal de La Barría está abierto al diálogo, lo dijo Diego Robiani, no ha cerrado ninguna instancia de negociación, le parece imprudente al Ejecutivo empezar a hablar de paritarias a esta altura del año, cuando hace un mes que asumieron, y fundamentalmente cuando creen que la fecha acorde para charlar sobre cuestiones paritarias o salariales debe ser en el mes de mayo, precisamente en la ciudad de Olavarría. De todas maneras, vamos a seguir este tema que no termina acá. Por cierto, necesitamos también escuchar la voz del Sindicato de los Trabajadores Municipales, lo que quisiéramos haber hecho ayer, pero solamente pudimos transcribir lo que nos decía en nuestra página de internet, en lineanoticias.com.ar, José Estupia, fundamentalmente porque ayer saben ustedes que cuestiones relativas a la tormenta en la ciudad de Olavarría no pudimos terminar de emitir nuestro programa. Bien, un tema que se viene y que parece picante, por cierto, es la negociación salarial entre municipales y el gobierno municipal de Olavarría en estos próximos meses. Es un tema que seguramente va a dar muchísimo que hablar. Vamos a ver cómo se maneja tanto el sindicato como el Ejecutivo Municipal con este acuerdo salarial que se va a discutir en los próximos meses en la ciudad de Olavarría. Las 8 de la mañana, 52 minutos en la República Argentina. Estamos en Línea Noticias 89.5 del Sol.